Tenemos como esa crítica al fútbol tradicional que te vuelve individualista, consumista, ¿no? Y distante de las personas, y nosotros proponemos que esta metodología, la pasión, ¿sí?, sea una pasión que une y que construye un mundo más justo, más solidario.